oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Morochito Rodríguez, de vendedor de pescado a los 11 años, al boxeador que gana la única medalla de oro olímpica que ostenta Venezuela. Un día dijo: quería ser alguien, y lo único que disponía era el boxeo. Sabía que me cambiaría la vida. Siempre tuve mucha fe en mí. En cada una de mis peleas me decía y me convencía de que iba a ganar, y lo hacía. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.